esta conversación, que se le ha puesto el título de la actualidad de la idea de Cristo Rey, voy a tratar no de la teología del reino de Cristo, sino continuamos la tarea del año pasado, que hablamos de nuestra vocación y nuestro apostolado, y el intento de esta conferencia es reflexionar sobre el lugar que tiene que ocupar en nuestra formación y en nuestra espiritualidad el ideal de Cristo Rey. O sea, vamos a tratar, es una consideración práctica sobre nosotros mismos, cómo tenemos que centrar nuestra vida en el ideal de Cristo Rey y cómo tenemos que orientar toda nuestra formación y nuestra espiritualidad en torno a esta idea. O sea, es una conferencia que tiene una intención más práctica que teológica, especulativa, diríamos, ¿no? Podríamos decir, la idea de Cristo Rey en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva de Escola Corpus Jesu. Y digo que continuamos lo que hicimos el año pasado, Petit Dion, que hablamos de la vocación y del apostolado de Escola Corpus Jesu, en ocasión del 20 aniversario de la primera reunión de UICI. Yo, por casualidad, porque tengo la mala costumbre de hacer guiones y romperlos después, digo, para no repetirme, ¿no? Pero esta vez lo guardé, por casualidad he encontrado en una libreta el guión de la conversación del año pasado, que titulaba Lo esencial de nuestra vocación, a los 20 años de la primera reunión de UICI. Y leo literalmente lo que yo tenía escrito en el guión, que debí desarrollar algo más extensamente. Aquí el guión dice así, solo leo dos puntos. Escola Corpus Jesu no es una reunión de sabios, ni de profesores, ni periodistas, ni políticos, puntos suspensivos. Está llamada a pertenecer a la legión de almas pequeñas, según la palabra de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí, según el lenguaje del Padre Orlandis en Pensamientos y Ocurrencias, legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios. Segundo punto que leo literalmente es este. Llamamiento a la vocación de ayudar a todos. Esto está en los ejercicios de San Ignacio, como veremos enseguida. Entonces yo ponía opción preferencial por los sencillos, por los hombres comunes, por quienes viven la vida oculta y cotidiana en el trabajo y en la familia. Y en torno a esto, que el título mecanografiado no dice más que esto, recordaba que el padre Orlandis decía que el ideal del padre, que el padre Ramier puso todo el mensajero del corazón de Jesús y toda la postulación a su servicio del reinado social de Cristo, y a mucha gente le parece que le costaba tanto de entender y de aceptar, que era recibido muchas veces de una forma despectiva y como alérgica por sectores de apostolado secular, que se consideraban con razón como muy selectos y profundamente formados de alguna manera, pero que había una resistencia. Y Paul Randis decía, nos hubieran entendido más otras masas de gente mucho menos formada y que estaban en posiciones sociales y políticas pues, enfrentadas, diríamos, al clericalismo y a la iglesia y a los jesuitas, y a los que fueron al entierro de Francesc Macià, nos hubieran entendido mejor que aquellos a quienes los jesuitas nos dirigíamos habitualmente. Y esto a mí, que es una cosa que siempre la he recordado mucho, y no lo decía una vez el padre Orlandis, sino como Basil sabe muchísimas veces, hablaba en este sentido, de la necesidad de propagar esto multitudinariamente. Yo planteaba una cuestión de reflexión, de examen de conciencia, de ver si en qué podía radicar la posible deficiencia nuestra en este punto. Por otra parte, esto tenía relación con lo que llamaba opción preferencial por los pobres, que es cosa de la Iglesia de Cristo, como todos sabéis. Y entonces, explico cómo me fue viniendo la idea de lo que quería deciros hoy, por etapas, ¿no? ha sido lo que ahora os digo, ha sido un resultado de, de alguna manera todo el año he estado pensando en esto, yo sin saber que iba a hablar hoy de esto, pero lo que dije el año pasado, pues lo pensé siempre. Me continuaban los problemas y el miércoles de ceniza, el día 12 de febrero, estaba en Barcelona un sacerdote muy apostólico, Mosén Joan Esquer de Bizet, que pues, podéis conocerlo, tiene tratados de espiritualidad sacerdotal editados en la BAC, es conocido, de una acción mundial. Y pasa por Barcelona, a veces solo dos o tres días, y da unas conversaciones espirituales muy fecundas y muy, muy estimulantes y orientadoras. Y en eso solemos ir algunos de nosotros. Y estaba aquel día, Pedro Basil estaba en el cine, yo, recuerdo, y dio unas consideraciones que era sobre, se titulaba el tema general Fidelidad y Renovación. El estímulo a renovar continuamente la vida de la propia comunidad apostólica, de la propia vida personal, por fidelidad a la vocación y al propio carisma que Dios ha dado a cada comunidad apostólica. Lo que dijo allí Mosén Esquerda, yo lo utilicé, los apuntes que tomé, en unas conferencias en Escola Cordis Jesu, en Barcelona. Y después lo resumí, recordará Narciso Torres, en Palma de Mallorca, el día que tuve la ocasión tan agradable de estar allí. Y entonces lo les di prácticamente una extensión de las conferencias de Mosén Esquerda Bizet y parece que les gustó mucho. Ahora yo solo repito cuatro ideas que veréis que son orientadoras. Mosén Esquerda dijo esto, hablando a grupos que había allí, casi todos ellos integrados en comunidades de apostolado, ya orientadas y con su propia vocación. Decía así: nuestra pequeña comunidad, decía cada uno, es un lugar privilegiado para experimentar la presencia de Jesús en la iglesia. Dice, si nosotros queremos sentir, sentir vivamente lo que la fe nos dice, que Cristo está presente en su iglesia, que la anima por su cabeza y la anima por su espíritu, de modo que vive entre nosotros, vive en la iglesia, como prometió hasta la consumación de los siglos y como dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Dice que nuestra pequeña comunidad es lugar privilegiado para experimentar esta presencia de Jesús en la iglesia. Y subrayó, cada comunidad es signo de Cristo, pero es irrepetible. Cada comunidad es irrepetible. Esto es muy notable. La iglesia no es una cosa planificada, aunque sea legislada en muchos sentidos y debe serlo, pero no es una cosa planificada. Es irrepetible. Hemos de descubrir la propia identidad. Dice sobre eso, porque él sugería después un criterio de revisión, de renovación, de discernimiento. Y hablando de esto, dijo esto, lo leo literalmente el apunte que yo tomé. Cada comunidad, fijaos qué bonito, tiene una historia viviente. No hay ningún carisma que se congele. Cada carisma se abre al infinito. Cada comunidad la lleva el Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu Santo guía a la iglesia, no quiere decir solo, que es verdad, que asiste a la potestad jerárquica en su magisterio y garantiza la infalibilidad en cuando es magisterio solemne, magisterio ordinario como de fe divina y católica. Quiere decir que lo que hace Sor Teresa de Calcuta y las hermanas de la misericordia de Dios, misioneras de la caridad, pues es una cosa que lleva el Espíritu Santo para bien de toda la iglesia. Y a cada comunidad la lleva el Espíritu Santo. no los condicionamientos sociológicos o psicológicos. Y después de decir eso, tan intencionado en esos tiempos en que tantas cosas se esterilizan y se actúa, se resiste al Espíritu Santo con pretextos naturalistas revestidos de psicología o psicoanálisis o sociología, ¿no? Después de decir esto, que la lleva al Espíritu Santo y no los condicionamientos sociológicos ni psicológicos, añadió, y esto lo dijo así al pie de la letra, y es una verdad muy grande, completamente enraizada en la tradición cristiana y expresada concretamente por Santo Tomás de Aquino en muchísimos pasajes con fórmulas equivalentes, pero esta fórmula lo dice así, no sé, en Esquerda: la gracia no actúa nunca fuera de la naturaleza. Y esto es una preciosidad. Yo siempre, esto a mí me gusta pensarlo. Vamos a ver. Yo pensé, si alguien dijese, oh, Pedro siguió a Jesús porque era hermano de Andrés y Andrés le dijo que siguiese a Jesús. Y lo mismo, pues San Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, fueron los dos juntos, se encontraban bien porque como eran hermanos. Bueno, de los 11 apóstoles que perseveraron, 6 de ellos eran dos hermanos, dos hermanos, como sabéis. Atribuir la vocación de Pedro, que era hermano de Andrés, es una tontería, porque es Cristo que los llamó a los dos, porque quiso. Ahora resulta que los llamó de dos, llamó tres pares de hermanos. Tantas cosas que hoy se dicen contra el catolicismo sociológico son perfectas tonterías. ¿O es que se quiere que el cristiano, si ha tenido padres y abuelos católicos, no haya recibido nada de ellos en su modo concreto de vivir la fe? ¿Es que de repente los catalanes tenemos que mandar a paseo pues Sardá y a Verdaguer y a Toros y Valles y a todos los santos que van beatificando cada año de dos en dos, que tuvimos en la Cataluña del siglo pasado, y esto tenemos que prescindir? Y no tengo especial relación yo con el San Antonio María Claret porque sea catalán, tengo igual devoción a un santo pues eslavo. Hombre, pues sí, no, que son dos planos, es decir, el aspecto de congruencia con la naturaleza, pues allí obra siempre la gracia. La gracia no actúa nunca fuera de la naturaleza, no actúa nunca. Y si uno piensa, a mí me llevó a escuela la amistad con tal. Bueno, sí, pero el otro estaba en escuela por la gracia de Dios y aquella amistad fue instrumento que tú fueras a escuela por amistad con aquel por la gracia de Dios. Y la gracia es la que hace la acción santificadora. Y solo la gracia puede hacerla. Pero es que la gracia está destinada a santificar a las criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios y a moverlas hacia su último fin, como gracia actual, y no está hecha para estar por las estrellas, ni por los cauces de los ríos, ni por los montes, ni para actuar fuera de la naturaleza humana y contra la naturaleza humana, y sin que tenga nada que ver la vida espiritual con la mente del hombre. Esto es su propio sujeto, la mente humana, de la vida espiritual, sobrenatural y mística. La gracia no actúa nunca fuera de la naturaleza. Claro que esto lo dijo cuando acababa de decir que no se puede explicar la vida de un grupo apostólico por sociología y psicología. Tampoco se puede explicar la vida espiritual y la vida mística como se hace ahora, estudiando la fenomenología del espíritu y estudios de la conciencia, como Petit contaba que había una ponencia sobre San Juan de la Cruz, que todo estaba explicado psicológicamente, toda la mística de San Juan de la Cruz. Pues no. Pero la gracia no actúa fuera de la naturaleza. Esto es muy importante para todo el mundo, también para nosotros. Y entonces decía lo siguiente: para la renovación en fidelidad y por fidelidad de un grupo apostólico, decía lo siguiente, decía que hay dos niveles de discernimiento, dos zonas. Examen de conciencia y discernir espíritus. Uno que es personal, de cada uno, y otro que ciertamente es comunitario. Pero decía, cuidado, el personal es el primero, porque Dios no exige, ni no pide a un grupo apostólico que se reforme, que se renueve, que revise sus deficiencias, sus, corrija sus desviaciones, no lo pide al grupo, sino pidiéndolo a cada uno, a él personalmente. Nadie puede pretender curar de los defectos a un grupo si él tiene defectos que no ha corregido él. El discernimiento, dice, tiene que ir a la reforma personal de cada uno, a la propia conversión de cada uno. Y desde esta perspectiva, entonces, también hay que ver colectivamente en qué cosas conviene profundizar, etc. Y después dijo una cosa que a mí me dio una respuesta tremendamente oportuna. Dijo que es signo de la Iglesia, fidelidad a la Iglesia, el comprender la opción por los más pobres. ¿Veis? La Madre Teresa de Calcuta nos da la verdadera y auténtica fidelidad a esto. Que ella tiene vocación, como se decía ayer, de la obra de misericordia corporal, porque el amor que viene de Cristo la lleva a ello. Pero y decíamos en Esquerda que la opción preferencial por los más pobres ponía en dos condiciones. Una, se tiene que realizar con un corazón de pobre. No dijo más, porque eso ya, cada uno que lo piense. Porque claro, podría ser una opción preferencial por los más pobres con corazón de líder, de revolucionario, ¿verdad? Pero no. Dice, el hijo de la Iglesia, la opción preferencial con los más pobres la tiene que hacer con corazón de pobre. Y después dijo que hay muchas clases de pobres. Más o menos aludió cosas parecidas a las que decía la Madre Teresa. Y que Dios le indica a cada uno cuáles son los que para él son sus más pobres, diríamos, aquellos más pobres a los que él podía atender. Entonces me iluminó mucho. Pensé que tal vez en esos tiempos, además de esta pobreza, por ejemplo, de la soledad en las ciudades, de los viejos, etc., tanta gente, ¿no? Y la soledad de niños y adolescentes. Pensaba que el suicidio de los adolescentes no tiene más explicación que el aburrimiento y el desamor, porque es imposible que a 14 años no se le ocurra suicidarse y se suicide gente a 14 años. Es imposible que no se hayan sentido poco amados, ¿verdad? Pero hay otro tipo de pobreza que a nosotros sí que nos tiene que llamar la atención, que es la desorientación, la falta de sentido cristiano en los mismos cristianos, el absoluto despiste especulativo de los intelectuales, la vaciedad de los universitarios, la tontería de los filósofos. Todo esto es una pobreza tremenda, ¿no? Y para cada uno de nosotros, según la situación en que está, pues le puede afectar muy poderosamente, ¿no? Entonces, después, yo siempre todo el año he estado pensando en estos puntos de Mosén Esquerda. He ido en escuela y en Mallorca. He pensado siempre en relación con lo que había dicho aquí el año pasado. Después pasó un hecho, que yo, me parece que no es un hecho público, todos lo sabéis, y es muy digno de ser dicho, pues lo digo, sin dar copa, Fornén, que no la necesita. Pero un libro de Fornén ha merecido que un jesuita secularizado, muy desorientado, pero que por lo visto no ha perdido del todo la fe cristiana, saliese en la vanguardia con un comentario que muchos conocéis, que mereció que después en el seminario de Barcelona, Claudio me lo dijo, pues un profesor de teología comenzó el curso diciendo, vosotros seminaristas, no penséis que el tema de Dios no está presente en el mundo actual. Mirad, un seglar ha escrito un libro que no, y citó el comentario de la vanguardia. Esto que en la Facultad de Teología de Barcelona se cita el libro tomista del problema de Dios en filosofía, es tremendo. Entonces pensé, mire, este libro es algo, diríamos, que está en la línea de iluminar, puede dar luz a gente que no la tiene. Es un dar la mano a gente que está fuera del camino. Es orientación. Eso es hacer bien a la gente De modo que todo apostolado, se tiene que hacer todo apostolado, todo el de apostolado de ser filosofía cristiana, estudiar teología, o difundir la doctrina de la Iglesia en cualquier punto, todo apostolado se tiene que hacer con actitud de opción por los pobres, sabiendo quiénes son los pobres que Dios nos pone delante, y con corazón de pobre, quiere decir, no diciendo, mira, como que yo sé mucho, te lo voy a explicar a ti. No se trata de eso, es comunicar el bien. No se hace nunca desde la pedantería, claro está. Bien, esto como preámbulo, porque lo que voy a decir sale, va saliendo de estas consideraciones. Entonces, cuando yo iba pensando todo eso, me encontré un día, buscando otras cosas, releyendo una cosa de la Suma Teológica, con el siguiente texto que voy a leer. Esto es una cuestión que se plantea si la llamada gracia gratis data, que es un nombre técnico que se da a los carismas, aquellas gracias que Dios da, no para santificar al que la recibe, sino para hacerle capaz de ayudar a otros, a la santificación. Pero la gracia gratis data no santifica ni al que la tiene, ni al que recibe la acción del carismático. El hacer milagros no santifica ni al taumaturgo, ni a los que lo presencian. Lo que se dirige a la vivificación de la fe de los que la presencian. No sé si me explico, pero el hacer milagros no es santificante. El tener don de profecía no es santificante. El tener don de palabra, de ciencia y sabiduría, como caracteriza a los que la Iglesia ha declarado doctores de la Iglesia, no es santificante. Las gracias gratis date no son gratum faciens, no son gracia gratum faciens. Son para el bien de la comunidad eclesiástica. Son necesarias en la Iglesia, Dios lo ha dispuesto así. Y se pregunta si estas gracias, carismas, son más importantes, tienen más dignidad, dignior, son más nobles, más dignas, más imperfectas que la gracia santificante. Compara la gracia santificante con las gracias gratis date, de profecía, milagros, don de lenguas, palabra de sabiduría y ciencia, etc. Y él va a sostener que la gracia santificante es más perfecta que los carismas. Y lo va, y para sostenerlo se plantea objeciones en contra de la tesis que va a sostener para responder a las objeciones. Y la tercera objeción dice esto: lo que es propio de los mejores es más digno que lo que es común a todos. Así como razonar, que es propio de los hombres, es más noble que sentir, tener conocimiento sensible, que es común a todos los animales. Pero la gracia que hace al hombre grato a Dios es común a todos los miembros de la Iglesia. Se recibe con el bautismo, se pierde por el pecado mortal, se recobra con la confesión, etc. Es común. Es necesaria para la salvación. Pero la gracia gratis data es propia, es un don propio de los más dignos miembros de la Iglesia. Doctores de la Iglesia, santos y heroicos, dramaturgos, etc. Luego, la gracia gratis data es más noble que la gracia que hace grato. Santo Tomás se ha puesto la objeción de que hay más animales que hombres, ¿no?, y que los hombres son menos, y razonan. Razonar es más importante. Curioso que esta objeción se puede poner en casi todo. Casi todo. Hay más piedras que vegetales, más vegetales que animales, más vegetales. Hay más ingenieros que aprendices. Si uno quisiese construir un edificio con muchos arquitectos y pocos albañiles, no le saldría. Y esto no quiere decir que el arquitecto es más importante que el albañil, según dice Aristóteles, y es verdad. Músicos geniales hay pocos, filósofos geniales poquísimos, científicos, investigadores que descubran algo por sí mismos son poquísimos, y es más importante ciencia la de Pasteur que la de un biólogo cualquiera. Evidente. Ahora vamos a ver la respuesta de Santo Tomás y después la comento un poco, porque hay un punto en que hay hay una congruencia de la gracia con la naturaleza aquí. El sentir, dice el conocer sensiblemente, se ordena al razonar como a su fin. Esto tiene dos sentidos. En el hombre, todos los sentidos se ordenan al entendimiento. En el universo, todo lo que no es personal se ordena a los seres personales, hasta el punto que, según Santo Tomás, solo la criatura personal, ángeles y hombres, ha sido por sí intentada en el acto creador de Dios, y todo lo demás en orden a estas. Con la particularidad que los ángeles no necesitaban el cosmos, que la naturaleza, que el hombre sí, de modo que el cosmos entero es para nosotros. Y porque lo que es el sentir, que sea más numeroso, se ordena al razonar como a su fin, por esto el razonar es más noble, porque el fin es más noble que lo que se ordena al fin. Pero aquí, en el orden de las gracias, es al revés. Lo que es propio se ordena a lo que es común como a su fin. Por tanto, queda respondida la respuesta y sostenida la tesis de que es más excelente la gracia gratum faciens. La gracia gratum faciens, dice el final del cuerpo del artículo, es mucho excelencior con gracia gratis data. Mucho más excelente que la gracia gratis data. Mucho más excelente. Lo que le pasa a un niño cuando lo bautizan es mucho más importante que lo que le pasa pues, a San Vicente Ferrer cuando recorre Europa predicando con la gente o San Bernardo. O a San Antonio de Padua cuando mucho más importante la gracia santificante que los carismas, aunque los carismas los tengan muy pocos y la gracia santificante la tengamos que tener todos, porque los carismas se ordenan a lo que es común como a su fin. Una observación que a mí me ayuda a entender esto, porque la gracia no actúa nunca fuera de la naturaleza. En lo natural ya hay algo que tiene una cierta analogía, que es que aunque es verdad que es más excelente el genio musical de un gran músico que los que no podemos componer ni apenas, pero todas las bellas artes, todas las técnicas y todas las ciencias no tienen sentido sino en orden a la felicidad de los hombres. Y si un músico fuese tan genial que no pudiese su música ser objeto de contemplación estética por nadie más que por él, no sería un músico. Tiene que ser capaz de que nos perfeccione estéticamente a todos los que podemos oírlo. Es decir, todas las ciencias y artes se ordenan a una sola cosa, que es la felicidad del hombre, dice Santo Tomás. Y aquí, y esto es porque el hombre, incluso en su naturaleza, como dice San Agustín, incluso en pecado, tiene estropeada la imagen de Dios, pero está disponible para la gracia que le corrija del pecado y le lleve de nuevo a la filiación divina. El ser personal es capaz de Dios y está llamado a ser feliz en Dios, y por tanto en él hay una grandeza, en todo hombre hay una grandeza, que en ese sentido es más importante que todas las ciencias humanas y todas las artes humanas y todos los poderes humanos, también esto. Pero en la gracia ocurre de una forma heterogénea también que con la naturaleza, aunque es congruente con esta dignidad del ser personal. Dios ha creado a los hombres por amor, para llamarles a ser felices con su propia felicidad, y lo que da para este orden de llevarnos a la vida eterna, de hacernos hijos de Dios, a todos los miembros de su pueblo, es aquello a lo que sirve todo lo singular, particular, excepcional y privilegiado que ocurra en la Iglesia. A la salvación de las almas tiene que servir pues, la sabiduría de Santo Tomás y el talento espiritual y carismático de San Ignacio de Loyola y la caridad de la Madre Teresa. Todo carisma se ordena a la gracia santificante, que es mucho más excelente que cualquier carisma. Y en este sentido, lo común es más perfecto que lo propio. Santo Tomás sigue en esto, siempre con este esquema mental, todo. Se pregunta, ¿la perfección cristiana consiste en la observancia de los consejos evangélicos o en el cumplimiento perfecto de los preceptos? Y respuesta, término medio que valga, ya te dice, alma, ama a Dios, pero procura no amarle demasiado, no te excedas. No, ama a Dios sobre todas las cosas. Esto está mandado a todo bautizado, todo hombre está llamado a oír este precepto. Este precepto le lleva a la unión con Dios y a la vida eterna. Y cumplir esto perfectamente es la santidad. Secundariamente e instrumentalmente, la perfección consiste en los consejos. Porque todos los consejos, lo mismo que los preceptos, se ordenan a la caridad teologal. Y repite, los consejos son cierto instrumento para llegar a la perfección. Y en otro pasaje, tratando de los estados de perfección, saca las consecuencias. Yo me permito leer estos dos textos por lo que veréis enseguida, que después vamos a San Ignacio y al Padre Casanovas. Dice así, está preguntándose si los que están en estado de perfección son perfectos. Y claro, dice que no, pues no falta más. Y para decir que no, el argumento que pone en favor de la tesis negativa, después de poner las objeciones primeras, dice así, hay algunos en el estado de perfección que carecen totalmente de caridad y gracia. Omnino caritate et gracia carent. Como los malos obispos o los malos religiosos. Por el contrario, parece que hay algunos que tienen perfección de la vida y sin embargo no tienen el estado de perfección. Y así nada prohíbe que algunos sean perfectos sin estar en el estado de perfección y que algunos estén en el estado de perfección y sin embargo no sean perfectos. Muy sencillo, es una peregrullada, pero es curioso. Es digno de ser pensado por lo que vamos a ver enseguida. Bien, yo voy continuando con estas consideraciones para que llevarnos a pensar qué, ya digo, qué tenemos que hacer nosotros en el servicio de Cristo Rey, cómo tenemos que comportarnos en eso. Me parecía conveniente, por lo menos yo pues he seguido este camino, explicar todo eso. Ahora voy a leer un texto de San Ignacio de Loyola en los ejercicios, que como el padre Landis notaba mucho, tiene de una forma prácticamente práctica, como decía el padre Landis, es una fórmula clásica, la misma doctrina que la que tiene especulativamente, prácticamente, la Suma Teológica. Lo que Santo Tomás pone en su teología moral, diríamos, aquí está en su arte ascético. Antes de la meditación de las dos banderas y de los tres binarios, que preceden, como vamos a ver enseguida, a todas las contemplaciones en las que el ejercitante va a realizar las elecciones, de estado de vida o de lo que sea, elecciones. Dice así, preámbulo para considerar estados de vida. Preámbulo. Ya considerado el ejemplo que Cristo nuestro Señor nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, siendo él en obediencia a sus padres, y asimismo para el segundo, que es de perfección evangélica, cuando quedó en el templo dejando a su padre adoptivo y a su madre natural por vacar en puro servicio de su padre eternal. Notad que este cuarto día viene después de un tercer día en que San Ignacio hace meditar primero la vida oculta de Jesús en Nazaret, 30 años probablemente, ¿no? Y después hace meditar la escena del templo, cuando Cristo tiene 12 años y va a Jerusalén y se pierde, los padres le buscan y les dice, ¿cómo es que me buscabais? No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre. Hace meditar primero la vida de Nazaret oculta y después la huida. Y en el preámbulo dice, hemos contemplado a Cristo en custodia de mandamientos, en obediencia a sus padres, en familia allí en Nazaret. Y después en el templo, diciendo a sus padres que tienen que dedicarse al puro servicio de su Padre eterno. Ya considerado esto, comenzaremos juntamente contemplando su vida, es decir, a la vez que vamos contemplando la vida de Jesús, comenzaremos a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su Divina Majestad. O sea, va a plantearse el problema de las elecciones que tiene que hacer el ejercitante. Y así, para alguna introducción de ello, para introducirse en el tema de la elección, veremos la intención de Cristo nuestro Señor. Y por el contrario, la del enemigo de natura humana, que son las dos banderas, lo que Cristo propone y lo que propone el lúcido Satanás. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos quiere para elegir. Este es el texto, preámbulo para considerar esta. Que parece un texto de transición y que muchas veces pues no cae en la cuenta de lo que lleva consigo esto. En la biblioteca de Chersisis del padre Ignacio Casanovas, yo lo he visto bastante, a mí esto que voy a leer es para mí es lo mejor del libro, el acierto más profundo, decisivo que tiene este comentarista tan notable, que murió probablemente, es conocido la fecha, el momento, pero probablemente mártir de la fe, porque murió el año 36, en forma confusa, escondido de aquí y de allá, porque finalmente parece que fue fusilado, lo que sea, por los enemigos de la fe. El padre Casanovas dice así, lo voy leyendo en catalán y lo traduzco directamente, supongo que haré algún catalanismo tal vez, o alguna vacilación. Comentario. El pensamiento capital de San Ignacio en este documento es que hay una cosa previa a la elección de estado de vida y más importante que esta elección. Esta cosa es que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos dé para elegir. Hay dos vocaciones de Dios. Una es vocación a la perfección. Otra es la vocación a un determinado estado o vida. La primera vocación dice razón de fin. La segunda dice razón de medio para conseguir aquel fin. Jesucristo nos da en primer lugar la vocación a la perfección en cualquier estado o vida. Y en segundo lugar nos presenta el estado o vida en que realizaremos los propósitos de perfección. Inversamente, esto es divertidísimo, Lucifer primero quiere borrar o confundir en nosotros las ideas fundamentales de la perfección cristiana, poniéndonos ideales de gloria, de riqueza, de poder. Y si obtiene esto, le interesa poco ya qué estado o vida elijamos. Esto es monumental. Porque aquí lo que quiere decir el padre Casanovas es que Satanás está vigilando a un ejercitante. Bueno, este se quiere meter fraile. Bueno, pues que se meta fraile porque me parece que después ya le podré yo, verás tú. Hasta me interesa. ¿Para qué? El problema no es que no se meta fraile, es que no sea humilde, que no tenga espíritu de pobreza. Ahora yo no quiero condenar a nadie ni meterme con nada, pero no es para contemplar ante Dios que un sacerdote le pueda preguntar a una religiosa delante de un obispo, etc. ¿Vamos a arriesgar nuestra vida? Pues parece bastante normal en un sacerdote que arriesgue la vida, ¿no? Aunque solo fuese por caridad, por salvar. Hay quien arriesga la vida por salvar a un náufrago. El otro día en Cataluña un niño, murió él por salvar a un conamigo, y en el entierro hubo millares de juventudes que le llevaron todos un clavel en un funeral tremendo, por aquí la costa de Cataluña, me lo contaban hace pocos días. Hombre, si un niño amante de la náutica salva la vida de un amigo, mejor dicho, se muere en el intento de salvar la vida de un amigo, que se salvó porque le dio, tú yo sé nadar y tú no, quédate el chaleco salvavidas. Y el que sabía nadar se murió y el otro se salvó con el chaleco salvavidas. Pues si esto lo puede hacer un compañero andando en un balandro, un sacerdote no puede cruzar una calle de Beirut porque no le peguen un tiro, que no quiere. Dice el padre Casanovas que el demonio lo que quiere es meternos criterios de amor al mundo, de desviación de Dios, conversión a las criaturas, y que si consigue esto, poco le importa en qué estado de vida esté. La vocación a la perfección, Jesucristo la da a todos, sigue el padre Casanovas. La vocación a un determinado estado de vida, no. Porque nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida. Esta es la intención de Cristo Señor nuestro, y esta es la del enemigo de natura humana. Y sigue el padre Casanovas. El punto de vista fundamental en toda lección espiritual, y en escuela también, es poner las cosas en el lugar que los toca según su importancia. Resuelto bien este punto fundamental, todas las cosas de la lección son claras y fáciles, relativamente claras y fáciles. Si no se resuelve, todo es confuso, y se está desarmado para vencer las grandes dificultades que trae este negocio capital. No es este, dice el padre Casanovas, un párrafo tremendo, el procedimiento que ordinariamente siguen los cristianos. Aquí ordinariamente tiene el sentido de la vulgaridad, de la falta de fidelidad, lo cual por desgracia es bastante ordinario. Creen, dicen, o por lo menos prácticamente demuestran creer, que la perfección es cosa libre, opcional, que diríamos ahora. Que la intención o vocación de Jesucristo no es de proponer la perfección evangélica para todos, y por tanto que todo mundo puede tomarla o dejarla a su arbitrio, sino es que todavía dicen más, que es temerario proponerse la perfección sin una especial vocación a un estado determinado. Esto se ve que alguno lo dijo, tontería inmensa, pero ahí está eso. ¿Cómo vas a querer ser santo? ¿Quién te mete en esas cosas? Esto es soberbia. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto solo dice los apóstoles, hombre, esto dice los apóstoles. No, señor. Hay cosas que Cristo les dice a los apóstoles, como el poder de perdonar pecados, o el ir a todo el mundo y enseñar a los hombres con autoridad el que vosotros oye y me oye. Potestad de magisterio, potestad de perdonar pecados, la Eucaristía. Y otras cosas se las dice a los apóstoles en cuanto a los primeros fieles, y se nos las dice a todos nosotros. Sed perfectos, nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero había una confusión. Como que esta confusión siempre se está corrigiendo y nunca se corrige. Ahora hay quien sale con ánimo de desprestigiar el estado religioso y el celibato sacerdotal, diciendo, es que no se sabía que podía haber santidad en el matrimonio. Esto es un descubrimiento, los más benignos dicen que es el Concilio Vaticano II, y otros pues no se sabe de quién. Hombre, por favor, mirad lo que dice la Suma Teológica, si no os voy a decir más claro. Esto ha sido así siempre. ¿Y para quiénes escribió San Francisco de Sales la introducción a la vida devota? Sino para los hombres y mujeres que viven en el mundo, casados. ¿Para quién escribió la introducción a la vida devota? Lo que es el tempis, que está, vale para todo cristiano, está preferentemente pensado por los religiosos. San Francisco de Sales escribe para todo cristiano, y especialmente para los laicos. Esto está clarísimo. Pero la gente se hace líos. Los líos siempre se han hecho en todas las direcciones, ¿no? Padre Casanovas ha dado aquí un gran palo y ha dejado la cosa muy clara. La bandera de Cristo perdón, dice, la gran meditación de las banderas tiene por fin de mostrar este punto de vista ignaciano, o mejor dicho, cristiano. Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, Lucifer, al contrario, debajo de la suya. La bandera de Cristo es la perfección para todos, que a todos quieren ayudar en traerlos, lo que estaba yo el año pasado, primero a suma pobreza espiritual, y su divina majestad es servida y los quiere elegir, no menos a pobreza actual, segundo a deseo de propios y menosprecios, etcétera, etcétera. Pues bien, resulta que, les decía, nosotros tenemos la vocación de ayudar a todos a meditar en el reino de Cristo, a todos. Y es así. Y dice el padre Casanovas, los cristianos sí son llamados a estado de perfección, se creen llamados a la perfección, si no, no. El problema de la elección de estado lo resuelven sin tener resuelto el problema de la vocación a la perfección. Y no se lo proponen sino tarde o mal, o a veces no se lo proponen nunca. Lo cual quiere decir que hay quien elige, podría haber ocurrido que quien eligiese el estado de perfección y no se ha planteado el problema de ser santo. Entendemos que este es uno de los puntos principales de los ejercicios, propio y característico de San Ignacio, y tal vez no ha sido advertido suficientemente ni practicado como conviene por los directores y los comentaristas. Puede ser que tuviese razón. Notemos bien una cosa. Cristo llama a todos a la santidad y a los apóstoles que tal jornada envía, vamos a ver que son todos los cristianos, les dice que quieran ayudar a todos a esto. Otra vez lo mismo, La santidad no es un lujo, lo vimos en el vídeo, la santidad no es un lujo. Ser santo no es ser muy importante, en el sentido mundano de la palabra. La santidad ni el apostolado no es un elitismo, esto es mundanidad. Seguramente habrá atravesado muchas veces los altares de la Iglesia, dificultándoles en su funcionamiento y en su fecundidad apostólica, sin duda. Pero es mundanidad. La santidad no es un privilegio, es una vocación común. Por lo mismo, es muy sencillo. Y me decían el otro día, que lo decía, me parece, el padre Pilar, si no es muy fácil ser santo, si no hace falta ni aprender a leer, ni aprender a leer, ser santo es muy fácil. Ahora pensemos una cosa previa a toda consideración sobre una vocación apostólica, una espiritualidad apostólica, comunitaria, diríamos, ¿no?, de una asociación con un carisma propio y una historia viviente, ¿no?, evidente. El Concilio Vaticano dice, el apostolado que cada uno debe ejercer y que fluye de la fuente de la vida auténticamente cristiana es el principio y la condición de todo apostolado, incluso del asociado, y no puede nada sustituirlo, no hay nada que sustituya al apostolado que es deber común del bautizado, el apostolado de acción católica, el apostolado no, el apostolado asociado, que es muy necesario en la Iglesia y que existe porque el Espíritu Santo lo mueve y que da a cada comunidad apostólica sus propios carismas, etc. Pero va por el bautismo, con la gracia santificante, por ser miembro de la Iglesia, que en un sentido no de autoridad jerárquica, pero sí de testimonio, está llamada a propagar el Evangelio. Esta vocación apostólica recibida con el bautismo, que nos hace partícipes de la dignidad regia, sacerdotal y profética de Cristo, con el sacerdocio real de que hablaba el apóstol Pedro, este apostolado individual Es el principio de cualquier apostolado asociado. Y su condición, y nada puede sustituir al apostolado individual. A este apostolado, siempre y en todas partes fecundo, en determinadas circunstancias el único posible, están llamados y obligados todos los laicos de cualquier condición, aunque no tengan ocasión o posibilidad de cooperar en asociaciones. La forma peculiar del apostolado individual, muy en consonancia con nuestros tiempos, es el testimonio de toda la vida del seglar, que fluye de su fe, de la esperanza y de la caridad. Con el apostolado de la palabra, absolutamente necesario en algunas circunstancias, los seglares anuncian a Cristo, explican su doctrina, la difunden, cada uno según su condición y saber, y la profesan fielmente. Por tanto, este apostolado individual que dice el Concilio, que nace, que se fundamenta en el bautismo y que es deber de todo cristiano y que nada puede sustituirle, y es el principio y la condición de cualquier apostolado asociado, pertenece a aquello por lo que el cristiano está llamado por la gracia santificante y por el cumplimiento de los divinos preceptos, en cuyo perfecto cumplimiento consiste la santidad y a cuyo mejor cumplimiento para los que Dios llama se ordena el estado de perfección y todas las cosas. A mí esto ahora a mí me mueve, me ayuda, y me parece que es un criterio que sirve también para plantear adecuadamente nuestra vocación, como lo hacíamos el pasado año. Yo dije en Madrid, en la Ciudad Católica, algo que también es útil decir aquí, me parece, que es que nosotros, si no cada uno, porque algunos no tienen tiempo, o tienen que cuidar muchos hijos, etcétera, o nietos, etcétera, pero que algunos de nosotros, los que podamos y tengamos tiempo, es natural que nos consideremos como si no cumpliésemos nuestra vocación, si no conocemos la doctrina de la Iglesia en todos los puntos en que se ha desarrollado en el mundo moderno. Doctrina social, doctrina política, doctrina internacional, doctrina sobre educación, sobre filosofía, sobre todo el riquísimo magisterio de los papas en el siglo XIX y XX. Lo conocemos tal vez insuficientemente todavía, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, toda la doctrina católica en todas sus dimensiones. Lo que pasa es una cosa. Yo les decía allí en la Ciudad Católica, el alfa y el omega, como dijo Pío XII, el principio y el fin, lo que articula todo lo que la Iglesia va enseñando en estos órdenes políticos, sociales, culturales, económicos, pedagógicos, internacionales, el principio y el fin es el reinado de Cristo. Esto es así. Está dicho explícitamente en muchos pasajes de los papas, y está en la liturgia, y está en la Iglesia, y es así. Es así. Y a la vez, si la actividad nuestra de estudiar estas cosas, y de difundirlas, y ponerlas en práctica en lo que podamos, y exhortar a otros a que las pongan en práctica, etc., trabajando, pues no sé, por las escuelas católicas, la defensa de la vida, pues, si todo eso no se hace enraizado en el propósito central de servir a Cristo Rey, de militar bajo las banderas de Cristo Rey, se pierde no solo objetivamente la unidad, y uno se dispersa en 50.000 especialidades separadas, sino que vitalmente se queda fraccionado. Todo objetivamente, diríamos, como sistema de pensamiento, tiene su clave de bóveda en la idea de Cristo Rey. Fernández decía que por el desarrollo de la idea fecundísima de la realeza de Cristo se ha desarrollado todo el cuerpo de doctrina religioso, político, social que ha propuesto la Iglesia al mundo de hoy, que es es programa del reino de Cristo, es el desarrollo del reino de Cristo. Lo decía en un artículo que conocéis muchos, ya en la actualidad de Odea de Cristo era importantísimo. Yo le voy a leer unos cuantos párrafos de este artículo, que tiene la virtud de centrar realmente en el pensamiento y en la vida todo en torno a esto. Él resume el Papa, resume el Padre Orlandis en este artículo sobre la actualidad de la idea de Cristo Rey, que es del año 1945, lo resume en cuatro puntos. Es evidente que están muy bien sacados y está aquí metido las encíclicas y Ubi Arcano, Quastimas y Miserentísimos, la primera del pontificado, la institución de la fe de Cristo Rey y la encíclica sobre la adoración al corazón de Jesús. Dice, solo en el reinado de Cristo puede haber paz verdadera y estable. En él sí, fuera de él no. Y la paz que se promete no es sólo la paz espiritual de las almas, sino la paz social y la paz internacional. Ubi Arcano quas primas, pon entre paréntesis. Segundo, reinado que trae consigo las promesas es el aceptado libremente por los hombres, no el reinado de mero hecho, ni el reinado de poder. Aquí siempre Dios reina en el mundo, si no nos puede mandar al infierno. No es eso, no hablamos de eso ahora. Hablamos del reinado aceptado, del reinado real, asumido por los hombres. Tercero, por consiguiente, entonces reina Cristo en la sociedad, cuando, constituida esta rectamente, la Iglesia, cumpliendo el divino encargo, defienda y tutele los derechos de Dios sobre los hombres en particular y sobre la sociedad entera. Es una cita sin entrecomillar, pero está Ubi Arcano. Cuarto, la realización de este ideal no tan solo se ha de desear y procurar, sino también se ha de esperar, en cuanto correspondamos al plan divino. Ubi Arcano, quas primas, miserentísimo Redentor. En cuanto correspondamos al plan divino. Pero, Padre Orlandis dice en otras partes que hay que esperar que Dios hará que correspondamos, ¿no?, y que se realizará, como voy a ver enseguida. Sigue, este artículo es de fuego, ¿eh? Pío XI tiene fe, fe viva e inconmovible en la idea de Cristo Rey. Para Pío XI, la idea de Cristo Rey, del reino de Cristo, es una de estas ideas fuerza que se abren camino, vencen y avasallan. Difúndase esta poderosa idea y conquistará el mundo. Lo salvará de la ruina y le comunicará la paz verdadera, la paz de Cristo. Por el desenvolvimiento de la idea del reino de Cristo se ha desarrollado todo un cuerpo de doctrina, religioso, político, social, etc. Entonces el padre Orlandis habla de la actualidad psicológica de esta idea. Dice que es falso que esta idea no la pueden aceptar los hombres de hoy. Dice que sí, que es muy congruente con la situación del mundo, que no se hubiera entendido en la Edad Media, y ahora sí. Y tiene estos últimos párrafos de este artículo que voy a leer. Contemplen, pobres y ricos, nobles y plebeyos, sabios e ignorantes, a Cristo presente en su reino, viviente en su iglesia, hermoso y gracioso, como dice San Ignacio, entre los hijos de los hombres, y no les arredrará su verdadera doctrina, antes bien les atraerá. Contemplen a Cristo presente en su iglesia, no con aquella presencia corporal y visible que soñaron los milenarios, pero sí con la presencia de gobierno, con la presencia de providencia amorosa, con la presencia de cabeza mística que influye en sus miembros, en los que acatan y aman su soberanía, su vida, su verdad, su amor. El pensador no católico Berdiaev, en su conocido libro Una nueva Edad Media, entrevé los primeros tenuísimos fulgores de un día que ya amanece. Este día no es para él sino un tiempo nuevo, en el cual el género humano acatará amorosamente el reinado de Jesucristo. una nueva Edad Media enmendada a gusto del pensador, una Edad Media liberada de la ambición y el predominio temporal de los pontífices romanos. Lástima de tal obcecación sectaria en una mente tan perspicaz como la de Berlioz. Otra diferencia se nos antoja a nosotros, diferencia más sutil, solo al espíritu perceptible. Esto es muy sutil, ya lo dice. En la Edad Media, ya pretérita, yo pienso que todavía quedan cosas de la Edad Media, ¿no? No las buenas, sino las malas, ¿no? También. Por lo que voy a ver enseguida. También es muy sutil esto que yo digo, pero ya lo veréis porque lo digo. En la Edad Media, ya pretérita, miraban los hombres en el Papa, y con razón, porque lo es, al vicario de Jesucristo. Mas sucedió no pocas veces que su vista se fijaba en demasía en el vicario. Queremos decir, en el hombre. Y con esto se olvidaban de Jesucristo. Y así se sublevaban contra la supremacía del Papa. O, por ejemplo, alaban un Papa en cuanto hombre, de la manera que ellos lo ven, y maldicen la tradición católica. ¿No? El otro día en La Vanguardia se decía que el sínodo de este año va a tratar de los laicos en la Iglesia. Y que ya se prevé, se teme, que se quiera hacer lo mismo que en el anterior. Y se quiera... que quedaba entre San Pedro y el domingo. El puente, San Pedro era festivo, entonces el festivo ya comenzaba a ver puentes. Lunes, el domingo era primero de julio. Y el día 30, el día siguiente San Pedro, llenó la plaza de la catedral, de Oliveras hasta la Valletana y hasta el portal del Ángel. Había allí millares de personas, todas las barriadas y alrededores de la ciudad. Y esto hace unos años. Parecen extinguidas, no lo están, simplemente no se cultiva. Si cualquier cosa que nosotros encontrásemos, caminos sencillos de recordar la idea de las familias, pero con eso se puede hacer. Pensemos, delante. Con el texto, no hubo ninguna diferencia concreta, sino un propósito de actuarnos y pensar. Asamblea, cada escuela en su ciudad, por ejemplo. Las cosas que se hacen, no sé, yo por ejemplo estuve en Palma de Mallorca, entonces tuve la ocasión de presenciar un rosario en la Plaza Mayor de Palma, de la imagen de la Virgen de Fátima y con las campanillas como si fuera una procesión de coches. Eran unos centenares de personas con el mercado mundial, pero era una devoción enorme de la Plaza Mayor de Palma, una vez al mes. Era, ¿sabes qué bonito es aquello que era? Necesidad de un continuar sociológico que aguante este diario. ¿Qué han leído y qué han pensado del Concilio Vaticano II? ¿Qué piensan que dice de los laicos? ¿Que no tienen que creer en las definiciones dogmáticas de la Iglesia? ¿Que no tienen que obedecer a sus obispos? ¿Que hacen mal en, si sienten una vocación religiosa de entrar en religión? ¿Que tienen que exigir la supresión del celibato sacerdotal? ¿Dónde lo dice? ¿Qué deben pensar estos de la vanguardia? ¿O qué quieren que piense el lector? Es que tiene gracia el asunto. Que todos están llamados a ser santos, lo sabe la vanguardia esto, que lo ha dicho el Concilio. Que unidos todos los fieles en unión con los pastores y oyendo de los pastores la palabra que viene de los apóstoles, la Iglesia como cuerpo con todos fieles y no se equivoca, que sabe esto del sentido de la fe del pueblo de Dios, del cual en ese sentido participan también los laicos, sin tener poder jerárquico de magisterio, pero teniendo la animación del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Qué sabe este señor? Y así estamos. Y se han fijado en el Concilio, y se han fijado en el Papa, y en Montini, y el otro de más allá. Un lío. Se fijan en el hombre. Con esto se olvidan de Jesucristo. En la idea del reino de Cristo nos parece ver invertidos los términos. En primer término se nos presenta Jesucristo viviente en su Iglesia, viviente en su representante en la tierra. Si así llegara a mirarse por todo el mundo el vicario de Jesucristo, se le vería siempre sobrenaturalizado, más aún divinizado. Esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Esto es una maravilla. Esta vida sobrenatural es la que trae consigo el reinado de Jesucristo. Esta es la que implora sin darse cuenta la indigencia de nuestro tiempo. Esta es la que reclama el alma de nuestra sociedad. El reinado de Jesucristo, la idea de Cristo Rey, de actualidad vital para el alma del género humano, es una actualidad psicológica. Y después el padre Landis dedica unos párrafos breves pero muy fervorosos a la actualidad providencial, y aquí es donde afirma que será realizado. La esperanza de que el mundo quiera aceptar el reinado de Jesucristo fundada en su actualidad psicológica, también lo había tratado el padre Ramier, eso, en las esperanzas de la Iglesia. No tenemos por qué negarlo, deja el Espíritu en zozobra. Tantas veces ve el hombre lo que le conviene, lo aprecia en lo que vale, se siente atraído por ello, mas en último término lo rechaza. ¿No será también de temer la misma inconsecuencia de nuestra sociedad cuando se enfrente con su remedio y su bien? Mire, esto de la actualidad psicológica tiene un aspecto muy, muy misterioso. Todas las ideologías y movimientos sociales muy eficaces para el mal tienen que tener necesariamente unos aspectos atractivos tremendamente anhelados por el hombre como tal. Tienen que tener un aspecto de bien y una parte de bien muy profunda, si no, no atraerían. Porque el mal es ineficaz, no tiene atractivo ninguno, lo malo como malo, privativo y desordenado que es. No atrae a nadie. A nadie. Solo atrae a lo bueno. Y el mal consiste en la privación y la carencia de orden en los bienes que se desean. La no ordenación de todo el bien al último fin humano, que es Dios. Entonces resulta lo siguiente. Yo había oído decir, y repito eso muchas veces, pero lo voy a repetir, había oído decir, siente al padre Brandis, que la democracia moderna, que tiene su formulación en ruso, es un error radicalmente anticristiano, completamente incompatible con la vida católica. Es evidente, y los hechos lo prueban. Los papas lo dijeron, también lo dicen ahora, pero lo dicen menos, de otra manera, pero lo dijeron, y acertaron, y los hechos, ahora si no, diríamos, voy a decir una cosa un poco fuerte, ahora si no lo dice el papa, claman las piedras, es igual. Miren ustedes lo que ha pasado en 10 años de democracia en las Congadas. El descenso de práctica religiosa en la juventud, en 10 años de la transición política. La democracia moderna en Francia, en Estados Unidos, en Bélgica, en Polonia, en Alemania, en Italia, en España, en Portugal y en todas partes, descristianiza por millones. Es el error más ateo y más eficaz para descristianizar al mundo cristiano que ha habido nunca. La democracia, lo que hoy llamamos democracia. Pero este error tiene que tener un atractivo. En el equívoco y el confuso lenguaje que maneja, tiene que tener un atractivo. Y el padre Holandis decía, polemizando con gente tradicional, ya le pueden dar vueltas que la sociedad en el reino de Cristo será totalmente democrática. ¿Verdad, Basil? Y entonces empleaba la palabra democracia en un sentido tradicional, universalmente humano, y que, porque todavía no lo ha perdido, la democracia atea tiene fuerza de atracción. Todo el mundo cree que la democracia va a suprimir desigualdades, va a hacernos ya todos iguales, va a desaparecer superioridades injustas que no nos van a poder aquí los burgueses poner el pie en el cuello a los obreros, etc. Todo el mundo piensa esto. Y nadie lo hace en el mundo esto, nadie lo hace. Y en cierto sentido no lo puede hacer nadie. Porque la sociedad humana tiene que ser jerarquizada y hay una especie de necesidad de superioridades y de aristocracias y lo que sea, es inevitable. La ciencia no puede hacerse democráticamente, ni se puede constituir democráticamente la familia, ni nada. No sé si me explico. Pero hay una cosa en el mundo, que es la demagogia más demagógica que pueda suponerse, que es la gracia santificante enviada a los ángeles y a los hombres. Ahí sí que no queda cedro del Líbano que mantenga la cabeza tiesa y queda todo arrasado. Se puede ser papa, ir al infierno, y un leñador analfabeto del Tirol puede ir al cielo. Aquí no hay discriminación de ningún tipo. ¿Me explico? Y hay una descarada preferencia de Dios por los pobres. Por los pobres de dinero, y los pobres de ciencia, y los pobres de salud. Y casi los pobres de virtud, porque dijo que no venía a salvar a los justos, sino a los pecadores. ¡Caray! Hay una descarada demagogia hacia lo privado de categoría y de prestigio y de... ¿verdad? Porque este es el misterio que no entendemos nunca. Misterio de la cruz, de la humildad y de la sencillez. Pero Dios es tremendo. No deja títere con cabeza. Y lo dice. Y enseña todas las cartas. Y nosotros que tenemos tantas cosas de ver cuán profundamente se había cristianizado la monarquía en el mundo de la cristiandad. Pero no sé, me parece que de los reyes en la Biblia se habla más veces como malas personas, ¿verdad? los reyes de la tierra se sentaron contra Dios y su Cristo. Está lleno de cosas de ese tipo. ¿Eh? Le dice Jesús, ¿a quién habéis salido a ver? A un hombre vestido con lujo. Los que visten así viven en los palacios de los reyes, dice Jesús a los discípulos, de los que quieren saber quién es Juan el Evangelista, el Bautista. La democracia moderna es una cosa satánica, que toma la apariencia de que va a dar a todo hombre una dignidad que le había privado la sociedad cristiana, invoca principios cristianos contra la naturaleza, pretende rebelar a los hijos contra los padres, y para eso en la tele te explican los padres que pegan a los hijos, o si cada día sale en algún bombardeo de ese tipo, ¿sabes? Y pretende rebelar a todo lo que tenía que estar sometido bajo la potestad ordenada que Dios ha puesto en el mundo. Pero esta rebelión tiene el aliciente de que va a dar a todo el mundo lo que antes no le daba, ahora tendrá cultura el hijo del pobre, ahora todo el mundo será igual, no habrá discriminación, no serán los hijos de los privilegiados. Es engaño, es sofisma, pero es este el atractivo, sin duda, que tiene. Hay gente que se equivoca. Y como decía Petit en un artículo de Cristiandad, las cosas que son satánicas, como que son un lenguaje de engaño y de deformación, creen que son supervivencias cristianas. El origen próximo de nuestra actual situación cultural lo atribuyen a Cristo, sobre todo al cristianismo. Y es satánico, porque ya Satanás ha metido su veneno. Esta democracia satánica es lo más ateo que puede haber. Gracias a Dios, es también lo más tiránico, lo más oligárquico, lo más pedante y lo más humillante que puede darse. Porque consiste a cartas vistas en hacer creer al hombre común que no sabe de qué va, que él ha querido aquello. Cuando todos sabemos que antes de unas elecciones, de un referéndum, pues se movilizan los asesores de imagen, se estudia cómo se consiguió que ganase Kennedy contra él. Y entonces aquel señor viene aquí, asesora, y ahora el que asesora a Suárez, asesora a Roca, es de risa todo eso, ¿no? Sabemos que nos toman el pelo, ¿no? Y una sociedad democrática moderna es una sociedad gobernada por una oligarquía de importantes. Es lo que llama Pau López la dictadura de los entendidos. Los padres de familia, las madres de familia no saben nada de cómo hay que educar a los hijos. Esto los pedagogos. Viene un pedagogo y te suelta una atrocidad, y entonces allí toda la asociación de padres escuchando al pedagogo que les suelta la estupidez. Y así sucesivamente. Y no hay cosa más democrática en este sentido moderno que la pedantería, la importancia, los bits, los bin, etcétera, etcétera. De modo que desde los perfumes para hombre, naturalmente, hasta los tabacos, te dicen, fume usted como corresponde a su categoría. Usted viaja en clase de lujo cuando va a Europa. La sociedad, no ha habido históricamente democracia en el mundo, sino donde antes se ha usurpado el poder de la monarquía, el poder de la sociedad anterior, estamentada y ordenada, una oligarquía de financieros, enriquecidos por la trata de esclavos o por la compra de los bienes de la iglesia, etc. No ha habido en ninguna parte. La democracia moderna nace en Inglaterra, como todo el mundo dice, con un parlamentarismo, en el cual, en el momento en que estalla el parlamentarismo, en la Cámara de los Comunes, donde hay mucha gente que son pequeños terratenientes de provincias, nobles provincianos, son tories, son anglicanos y conservadores. Y la Cámara de los Lores, en donde son los ennoblecidos por Guillermo de Orange y los en aquel momento de las revoluciones protestantes, ¿no? Resulta que la Cámara de los Lores es la que es liberal. Esto es así. En todo el momento, esto hace arrancar el parlamentarismo en Inglaterra. Una Cámara de nobles liberales y una Cámara de comunes conservadores. Los comunes conservadores son anglicanos y los liberales son, ¿cómo le llamaban entonces a eso? latitudinal. O sea que no creían en nada, ¿no? Eran ancha cristiana, ¿no? Eran protestantes liberales, ¿no? La democracia nace de unos grupos sociales, de unos pedantería cultural, ¿no? Y así fue en los filósofos del siglo XVIII que precedieron a la Revolución Francesa, y así fue en todas partes, ha sido así, y no es de otra manera nunca. Eso, mire, Dios lo permite. El demonio puede hacer comedia, pero se ve. Se ve si se tiene un poco de sentido para verlo. No hay respeto al humilde, al hombre común, en el mundo democrático. En absoluto. En absoluto. Vive de suponer que todas las multitudes rurales que no habían estudiado en los centros de enseñanza que el Estado laico ha puesto, eran todos unos imbéciles. Que las abuelas, aquellas analfabetas que teníamos algunos en los pueblos, ¿verdad?, eran tontas. Y no lo eran, eran sapientísimas. Porque hay una cosa en que Dios abre con la gracia, que es en la natural sindéresis, que en una alma cristiana funciona muy bien. Si la gracia sana la naturaleza, el hombre común es más sabio que el intelectual. Esto es así. De modo que menos mal. Pero ya digo, la gracia es ultrademocrática. No deja títere con cabeza. Le importa tres pepinos a nuestro Señor todas las importancias humanas. Y además lo dice. Y arrasa toda soberbia y no deja ningún camino para que el hombre por sus propios medios se pueda pensar que se auto engendra y se autosalva. Pues no. Sigo leyendo. ¿No será también de temer la misma inconsecuencia en nuestra sociedad cuando se enfrente con su remedio y su bien? Pues sí, esto le trae la soberbia que le sugiere los errores modernos y no quiere aceptar a Cristo. Mas he aquí que viene nuestro socorro a corroborar las esperanzas, un nuevo elemento de la providencia divina. Las promesas de pared demonial. Reinaré a pesar de mis enemigos. Estas palabras sonaban de continuo al oído de Santa Margarita. ¿Cómo las entendía la santa? No lo sabemos de cierto. Algo nos dice de ello en aquella promesa de Jesús en una de sus grandes revelaciones. Allí habla con más claridad. Allí anuncia que su designio no es otro que la ruina del imperio de Satanás y la implantación en las almas del imperio de su amor. Tal vez los primeros devotos del corazón de Jesús no atendieron lo bastante a estas significativas palabras. Extendióse muerta la santa la devoción al divino corazón pedida en las revelaciones, pero la idea del reino más bien parece esfumarse. Habla del siglo XVIII. Ahora se tiende a esfumarla otra vez, los especialistas, algunos de la devoción al corazón de Jesús. Pero es igual, veréis lo que os diré al final, que es evidente. Llegado a la mitad del siglo XIX, al choque de la antítesis impía y liberal, la idea del reino de Cristo cobra vigencia, claridad y precisión. Y a la luz de esta idea comienzan a interpretarse aquellas misteriosas palabras. Reinaré a pesar de mis enemigos. Y se inicia la corriente que es cada día más crecida de consagraciones al corazón de Jesús. En ella se unen indisolublemente la devoción al corazón de Jesús y la devoción a Cristo Rey. Y de esta unión indisoluble brotan fórmulas ya usuales por la devoción al corazón de Jesús, al reinado social de Jesucristo. Aquella otra en que parecen ya identificarse las dos devociones, el reinado del corazón de Jesús. Y esta devoción y esperanza de los fieles estriba principalmente en las promesas de Perey, que ha sido la ocasión de despertar algo que está en la Iglesia. Y son los papas mismos, vicarios de Jesucristo en la tierra, los que también parecen dejarse arrastrar por la corriente de devoción y esperanza. Si primero en el pueblo, después los papas lo recogen en este sentido. Los que alientan ahincadamente las esperanzas de los devotos del corazón de Jesús. Y en sus públicos documentos manifiestan paladinamente su esperanza y no dudan en apoyarla abiertamente en las revelaciones de Pareja. Pontífice León XIII señala que en las apariciones del corazón de Jesús una nueva época, la del reinado de Jesucristo. Y Pío XI declara en su encíclica del Santísimo Redentor que al instituir la fiesta de Cristo Rey se propuso dar cumplimiento a lo que iniciaron los fieles en sus actos de consagración al corazón de Jesús. El párrafo que dice que ante, mientras las asambleas de los pueblos gritaban "no queremos que Cristo reine", los devotos del corazón de Jesús clamaron unánimemente "es necesario que Cristo reine, conviene que Cristo reine, venga tu reino", de lo cual fue fruto de la institución de la fiesta de Cristo Rey. Y entonces dice el Papa, y al instituirla no solo proclamábamos la realeza de Cristo, sino anticipábamos aquel día venturoso en que el mundo entero espontáneamente y libremente prestará su obediencia al reinado suavísimo de Jesús. Afirmaciones que hay centenares, como sabéis por el padre Garca, centenares, que está desde luego en la consagración de Fátima, que se acelere el triunfo del reino de Dios y todas las naciones te claman bienaventurada, y de uno a otro polo no suene sino este clamor: alabanza al divino corazón, causa de nuestra salud, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y así sucesivamente. Estos días en la liturgia de las horas, las preces de Adviento y las antífonas que en todas las salmodias y los salmos escogidos con las antífonas son una constante afirmación de la esperanza del reinado de Cristo. Evidentemente no hablan solo de la esperanza en el Antiguo Testamento del nacimiento de Jesús en la primera venida, porque hablan de los pueblos todos adorando a Cristo y lo piden para el futuro y piden la conversión del mundo de una forma elocuentísima, elocuentísima. En la liturgia está eso patentísimo. El magisterio es repetido centenares de veces. En lo que hoy se llama teología, no está. En las homilías está negado, con frecuencia. En las homilías está negado, negado y ironizado, despreciado. En los cánticos del pueblo cristiano, que son aceptables, y Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, que se cantó voz en cuello en Budapest en el Congreso Eucarístico, y se ha cantado en todos los continentes, en todo lo que ha acompañado los congresos eucarísticos, como la nota también Pío XI, una cíclica Quaestinas, en canciones que hay por todas partes, en Polonia, en todas partes, parecidas a esta, corazón santo, tú reinarás. Esto está en el lenguaje del pueblo de Dios. Está también en el magisterio y está en la liturgia. No puede estar estando en el magisterio, en la liturgia, el pueblo de Dios puede cantar lo que le sale del corazón, porque el Espíritu Santo se lo hace cantar. Los teólogos que no lo entiendan, que tengan paciencia, que los demás también tenemos que tenerla. No puedo leer todo. Hay un artículo precioso de Basil que atribuye la eficacia de la Iglesia para dar la paz al mundo, que solo la Iglesia puede dar, a que la Iglesia tiene el Espíritu Santo como su alma, y solo con el Espíritu Santo se puede dar el reino de Cristo en la paz. Esto se escribió en los primeros años de cristiandad. Y terminaré con esto, que es lo que yo quisiera deducir la conclusión. Mirad una cosa. Nosotros evidentemente tenemos que continuar y hacerlo más que lo hemos hecho probablemente estudiando doctrina pontificia, estudiando teología de la historia, tratando de fundamentar un mayor conocimiento teológico del fundamento de estas esperanzas. Tenemos que hacerlo. Forma parte de nuestro carisma el que algunos nos sintamos movados a hacer esto y que nos reunamos y lo comuniquemos y lo digamos. Y se escribe en cristiandad y se lea y se lleve este mensaje a otras partes, esta su estructuración doctrinal más elaborada. Pero para poderlo hacer con eficacia y fruto, tenemos que convencernos que por más vueltas que le den, por más vueltas que le den, eso está en la Iglesia y está en la legión de almas pequeñas que por todo el mundo anhelan esto. Está. Y tiene que estar. Está en llamamiento, en virtualidad y muchas veces realizado. Y siempre puede estar realizado. Porque a esto, a esta esperanza, a la cual, a cuyo servicio se dedicaba todo el estudio de la teología de la historia de la que nació la revista, el padre Blandis le llamaba optimismo nuclear. Y este es irrenunciable. El optimismo de que acabamos de hablar es nuclear, sustancial. De él habrían de participar todos los cristianos. Participan más de lo que parece, más de lo que quisieran algunos. Porque si no es sino la flor de las virtudes teologales, la flor fructífera del celo por la gloria de Dios, la exaltación de la Iglesia al bien del género humano, que todo cristiano tiene que sentir esta palabra. Esto es lo que es. Y decía, si cristiandad es fruto de esto y no alienta a la gente, será deficiencia nuestra. Sería falta de espíritu sobrenatural de los redactores, que esterilizaría nuestra obra. Esto es lo que decía el padre Orlandis. Pero no sería algo, nunca podremos pensar. Tal vez hemos hablado demasiado del reino de Cristo y hemos aburrido a los lectores. Cambiemos de tema. Pues no. Es algo común. Es algo, el anhelo del reinado de Cristo, que pertenece a la demagogia del Espíritu Santo. Están los mártires mexicanos, en los cristeros, y en los que murieron en España, y en los que morirán en todas partes, donde Dios quiera que mueran. Mucha gente morirá diciendo vive Cristo Rey con la palabra o con el Espíritu. Sin dejar de cultivar nunca el estudio y de los autores que lo han tratado de una forma más específica, tenemos que saber siempre enraizarlo en lo más común de la vida cristiana, porque está en cada familia que tenía un sagrado corazón entronizado, era un testimonio del anhelo del reino de Cristo. Cada familia que tiene una placa en la puerta con un sagrado corazón es testimonio de eso. Muy sencillo esto, ¿no? Es que tenemos que tener esta convicción de que es una cosa que está en la Iglesia, que es de todos. Nosotros, si acaso, tenemos la vocación específica de cultivarlo, de decirlo y de hacerlo caer en la cuenta. Pero estamos haciendo una cosa que es de la Iglesia. De Cristo Rey se habla en la regla de San Benito. De Cristo Rey se habla en San Ignacio. De Cristo Rey se habla, si buscásemos lo que han dicho. Nada más. Simplemente quería, para nosotros me parece que tenemos que centrarnos, si estudiamos en el estudio, centrar todo en la idea de Cristo Rey. Y vitalmente anhelar el reinado del Sagrado Corazón. Porque además, si nos centramos en eso, nos simplificamos, superamos las cavilaciones, nos hacemos más hombres comunes, nos volvemos menos importantes, no somos más capaces de predicar el reino, ¿no? A todos los hombres, ¿eh? Y tenemos que ser capaces de predicar el reino a todos los hombres, ¿eh? Y eso es todo lo que tenemos que decir. Si queréis hacer alguna pregunta, no sé cómo se hace, estamos cansados todos, ¿eh? Si queréis lo dejamos estar, porque esta noche me han ofrecido una tertulia sobre San José en la vida cotidiana. Y puede volver a salir, entonces lo hacemos más en forma de... Y si alguna cosa práctica pudiese salir, entonces, si no sale nada práctico, es que me he equivocado, ¿verdad? Si alguna cosa práctica, por lo menos de estímulo, puede salir, ya hablaremos en la asamblea, ¿no?